Que me sirvan otra copa para que brinden conmigo los que se han enamorado y se han mal correspondidos. Que se sienten en mi mesa y que suenen las canciones que nos hacen recordarlas y llorar por sus amores. Porque quien en este mundo no ha sufrido por amor y por una cara hermosa se desgarra el corazón. Porque quien en este mundo no ha rogado una mujer y sabiendo que hay millones se aferran al mismo querer. Sirvan otra copa para que brinden conmigo los que traen atravesado en el pecho un cariño. Que se sienten en mi mesa y que suenen las canciones que nos hacen recordarlas y llorar por sus amores. Porque quien en este mundo no ha sufrido por amor y por una cara hermosa se desgarra el corazón. Porque quien en este mundo no ha rogado una mujer y sabiendo que hay millones se aferran al mismo querer.